y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de lo que se ha anunciado en las últimas horas, el principio de acuerdo entre el Gobierno Nacional y los fondos buitres. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Alejandro Barrios. Él es docente de la Universidad Nacional de Moreno y también de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hola Alejandro, Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿qué se puede decir de este acuerdo que es casi inminente entre el Gobierno Nacional y los fondos buitres, esa minoría de acreedores o tenedores de bonos de la deuda argentina? En principio es una mala noticia para los que creíamos que el pronunciamiento de Naciones Unidas del año pasado con 103 países apoyando la posición argentina en contra de esta estafa iba a tener en las nuevas autoridades algún eco, ¿no? Que siguiendo con ese esfuerzo institucional que había hecho Argentina del 2005 en el primer canje, el 2010 el segundo canje y después con esta batalla política a nivel internacional para junto con el Papa también, ¿no? De condenar esta usura internacional que está haciendo el capitalismo financiero con varios países, que el nuevo gobierno argentino iba a seguir andando ese camino como una continuidad del Estado Nacional. Lamentablemente se eligió otro camino, se eligió el camino de darle la razón a los buitres y de aceptar condiciones que en principio ni siquiera ellos habían pedido, sino como que se vuelve a sobreactuar como se sobreactuó en el 2001 frente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando vino el Fondo Monetario Internacional en el 2001 y el gobierno de la Alianza le ofreció bajarle 13% a los jubilados para pagarles, hasta los propios funcionarios del Fondo Monetario se sorprendieron de tanta predisposición de funcionarios de un Estado Nacional a hambriar a su pueblo para pagar una deuda que todos sabemos que fue un origen fraudulento, que es una deuda ilegítima, ¿no? Ahora otra vez hay un gobierno que ve con buenos ojos esto que la mayoría del pueblo va a sufrir las consecuencias de esto, pero no solamente por este canje, porque este canje son 20.000 millones y dado el desendeudamiento que dejó Néstor y Cristina en términos de stock de deuda, esto no es poder empezar el proceso de endeudamiento. Entonces es preocupante. Alejandro, usted dice empezar el proceso de endeudamiento porque este sería el primer gran paso de una política diferente a la que se venía llevando adelante en materia de endeudamiento externo. Claro, esto es lo que va a posibilitar que Argentina acceda a los mercados internacionales de crédito voluntario, ¿no? Entonces ya el ministro dijo que iba a colocar un bono de 15.000 millones de dólares para poder hacer frente a estos compromisos que todavía tienen un paso por el Congreso. En el supuesto caso de que eso se concrete y que se deroguen las leyes de desarrollo y de pago soberano, que esto se concrete, lo que va a hacer es que, como hubo una decisión del Estado de bajar sus ingresos, bajar retenciones, bajar ganancias, hay una voluntad de las nuevas autoridades de bajar los ingresos del Estado Nacional, bueno, los déficits que venga se van a financiar con endeudamiento. Entonces, este arreglo es para poder abrir las puertas, porque si no las puertas iban a estar cerradas, según ellos. Entonces, esto lo que va a permitir es abrir las puertas. Con lo cual, los preocupantes no son estos 15.000 millones, sino volver al proceso de los 90, cuando el país endeudaba anualmente, en más de 10.000 millones de dólares. Entonces, como que si yo voy a pensar la economía de manera tal que todos los años voy a necesitar más de 10.000 millones de dólares para financiarla, bueno, necesito tener abiertos un mercado, y si estos mercados para abrirse requieren que Argentina firme cualquier cosa con los holdouts, bueno, estas nuevas autoridades están siguiendo la agenda de esos mercados internacionales que piden determinadas cosas, ¿no? Es una pena porque Argentina había empezado un proceso de desendeudamiento, había empezado intentar empezar a conseguir dólares de una manera alternativa al financiamiento financiero, y el pueblo decidió lo que decidió en la última elección, y bueno, y ahora la mayoría de los argentinos estamos hablando de estos temas, que hacía mucho tiempo que habíamos dejado de hablar de estas cosas, y estábamos hablando de cómo llegar al pleno empleo y no de cuánto teníamos que endeudarnos para pagar el déficit fiscal. Alejandro, esto también abre la puerta a demandas del 93% de los tenedores de bonos que sí aceptaron las quitas y los dos canjes de deuda que había propuesto el gobierno argentino en 2005 y 2010. Sí, claro, porque nosotros nos comprometimos con todos esos bonistas que aceptaron la quita de Néstor del 65% del capital. Bueno, ellos aceptaron eso, esa propuesta, con la condición de que, bueno, nosotros aceptamos esta quita, pero ustedes no le van a dar más a nadie, porque si no, ¿para qué entramos? Sería de tontos entrar a un canje si el Estado Nacional después le va a dar el 100% a otros. Entonces yo acepto una quita del 35, resulta que después el mismo Estado a otro bonista le da el 100%, es una locura. Entonces, bueno, siempre va a haber jueces proclives a nivel internacional para hacerse eco de estas demandas, ¿no? Incluso ahora hay un grupo de bonistas argentinos que, ante este canje que anunció el ministro, son bonistas argentinos que se sienten discriminados, entonces también van a empezar a hacer reclamos porque ellos no fueron incluidos en esta nueva negociación. Con lo cual, es un problema, ¿no? Es un problema grave, y bueno, lamentablemente, siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que, antes de pensar a la Argentina como una patria, la piensan como un mercado, bueno, ocurren estas desgracias, ¿no? Alejandro, ¿qué efectos concretos en la vida cotidiana tiene esto, puede llegar a tener esto, que el país aumente su deuda, que busque en los mercados de la especulación financiera los dólares que se necesitan? Es que el Estado, cuando asumió Néstor, dedicaba una parte importante de su gasto público a pagar los intereses de la deuda. Si uno mira la composición del gasto público en el 2003 y mira la composición del gasto público en el 2015, uno se da cuenta que el Estado redujo a un tercio los recursos destinados a pagar los intereses y los vencimientos del capital de la deuda. Eso es porque el país se desendeudó. Entonces, el Estado deja de pagar deuda externa y aumenta el gasto en educación, en salud y en obra pública, por ejemplo. Ahora, si el Estado, el nuevo Estado, no solo que recauda menos porque le perdona retenciones a los agroexportadores, le perdona retenciones a los mineros, no solo que recauda menos, sino que los pocos recursos que tiene los va a usar para pagar deuda, uno quiere pensar que las futuras erogaciones en salarios públicos, las futuras erogaciones en salud, en educación, en todas las obligaciones que tiene un Estado, se van a ver menguadas, con lo cual hay un montón de personas argentinas que viven de esos gastos públicos que van a ver erosionados sus ingresos familiares, los directos y los indirectos, ¿no? Alejandro, la última. Desde el gobierno siempre aparece la justificación o la excusa, la respuesta de que todo es por la herencia que recibió el nuevo gobierno, o que todo lo malo que le ocurre al país o que le pueda llegar a ocurrir en el futuro se debe a la herencia de los 12 años de kirchnerismo. Bueno, pero supongamos que tienen razón en todos los temas, que no los tienen. Yo acabo de sacar un libro que se llama Buenas Herencias, en el cual me planteaba esta discusión, porque yo sabía que iba a venir esta discusión. Por lo tanto, en mayo del 2015 sacamos un libro que se llama Buenas Herencias, el legado económico del kirchnerismo. Pero vamos a suponer que tienen razón en todos los temas. En el único tema que no había ningún argumento para decir una pesada herencia era el tema del endeudamiento externo. Porque si uno mira el 83, el 89, el 99 y el 2003, todas esas gestiones del Estado Nacional dejaron al país endeudado. La única gestión democrática del 83 hasta acá que deja una deuda respecto al PBI menor que la que él tuvo cuando recibió el gobierno son el gobierno de Néstor y de Cristina. Con lo cual, si uno mira un gráfico de cómo iban a ser los vencimientos futuros, la democracia argentina por primera vez no iba a estar condicionada a los organismos internacionales de crédito. La primera vez desde 1983 que no había ninguna necesidad de ponerse el portaliga para ir a negociar con estos señores para buscar recursos. Porque es un país macroeconómicamente en desendeudado. Y había otras alternativas para conseguir dólares como lo venía haciendo el gobierno anterior. Quizás con más o menos éxito, pero había. Y había una batalla muy importante a nivel político en Naciones Unidas para lograr de alguna manera erosionar esta credibilidad que tiene esto de los mercados internacionales. Bueno, en todas las otras áreas podemos discutir más. En la que no había ninguna discusión era que el país estaba macroeconómicamente desendeudado y lo reconocían hasta los propios organismos internacionales, que el país que más había desendeudado en la última década era Argentina, con lo cual no es que había esta urgencia de arreglar sí o sí con los holdouts. De cualquier manera, ¿no? Había que arreglar, sí, pero no de cualquier manera. Nosotros estábamos en una negociación y le proponíamos a los fondos buitres y al resto de los bonistas que estábamos dispuestos a abrir de vuelta el canje, pero si ellos aceptaban las condiciones del 2005 y las condiciones del 2010. Alejandro Barrios, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Hablábamos con el economista Alejandro Barrios, docente de las universidades de Moreno y de Buenos Aires, universidades públicas, por este acuerdo que ha anunciado el Gobierno Nacional con los fondos buitres. La minoría de los tenedores de bono que había iniciado demandas y tenía fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.